Tengo cada... A ver, Pulpo, siento ser egoísta, pero espero que no te toque la lotería, que no sé qué haría sin ti si no te tengo cada madrugada al otro lado de la radio. Ahora emprendo la ruta y no veas la compañía que me hacéis. Me llamo Tomás y te escucho desde mi Volvo. Un saludo. No te preocupes, Tomás, que lo de Pulpo es vocacional. Aunque le toque la lotería, aquí va a estar. Aquí está Nemo. Oye, lo mío ya es distinto. Que sí, que también vendría. Y también estaría Rosa, seguro, porque ella es azafata, claro, del AVE, se levanta muy temprano y aquí la tenemos poniendo las calles. Ay, Rosa, hola, Rosa. Buenos días, soy Miguel Valverde. Bueno, soy ponedor hace ya muchos años, desde que empezasteis en el 2015. Seguid así, que hacéis felices a mucha gente. Yo llevo jubilado 12 años. Y yo os oigo a vosotros y otros programas también que tenéis. Adelante, buenos días. Pues muchísimas gracias, Miguel, por este mensaje tan bonito. Cristian nos dice que nos escribe desde su cabina, donde pasa cada noche como placa blanca, un vigilante de seguridad. Dice, Pulpo, siempre que te acuerdas de nosotros, me sacas una sonrisa. Vamos a tope, como siempre, soy ponedor. También es ponedor Carlos, que dice que trabaja presencial en el Real Club Puerta de Hierro. Dice, un gran oasis en la ciudad de Madrid. Os escucho de camino al trabajo todas las mañanas. Hey, ¿qué tal? Buenos días. Soy David del Rincón de la Victoria. Bueno, soy un ponedor insomne. Hablamos. Muchas gracias, David. Y mi último mensaje en el día de hoy lo manda Maite. Dice que es ama de casa, que se desvela. Antes de levantarme de la cama, me quedo un rato escuchando y me dais paz y alegría para afrontar la jornada. No hay dinero que os paguen lo que hacéis, de verdad. Y saludamos también a Cristina, que es carpintera del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete, y dice, oye, que soy la única mujer de mantenimiento de dicho centro. Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí un ponedor, un guardia civil ya retirado y demás. Aquí te llamo desde Rada, Navarra, pueblo de las Bardenas. Buenas noches y buenos días para todos los ponedores. Saludos cordiales. Qué bien, muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles o a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. No te cortes, manifiéstate, que nos enteremos que estás con nosotros levantando España, que te lo agradecemos un montón. En 7 minutos llegamos a las 6 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta es la música de nuestra máquina del tiempo, donde la detenemos en canciones de Navidad durante esta semana. Ya sabes que cada día escuchamos una importante composición musical, representativa además de la temática musical de la semana, y con ella recordamos pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en ese año. Hoy nos vamos al 83, año en el que en España el director José Luis Garci conseguía el primer premio, el Oscar, ni más ni menos, a una película española, como fue Volver a Empezar, por situarte. Pero esto es A la Huella, Huella, de Rafael. La huella, José y María, por los campos helados, cardos y ortigas. A la huella, por tanto campo, no hay cobijo ni fonda, siguen andando. Florecitas del campo, flores del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. Y a la huella, los peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Por eso, en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 de la tarde para poner música a la cena más familiar del año. ¡Qué Navidad más estupenda en COPE! Y el 25 de diciembre a las 3 de la tarde, COPE hace volar tu imaginación con el mejor cuento de Navidad, Los Santos de la Puerta de al Lado. Doctora, ¿cómo se ha podido cortar con el cuchillo jamonero? Te puedo asegurar, Emilio, que en Navidad tenemos las urgencias más originales del año. Darían para un libro. Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma. Patris et Filii et Spiritus Sanctus. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Estamos a puntito de dar la del pulpo a quien corresponda y lo que tenemos ahora es que hablar del mundo del motor y para eso tenemos al experto número uno, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, ¿qué es esto de que la Organización de Consumidores pone en marcha una campaña contra la futura imposición, ni más ni menos que de peajes en autovías que se está planteando el gobierno de Sánchez? Sí, así es. La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ha puesto en marcha la campaña Peajes No. Según la organización, de llevarse a cabo esta medida del gobierno, supondría un triple coste para los conductores que ya pagamos impuestos por circular con nuestro vehículo desde la compra, matriculación, impuesto de hidrocarburos, municipal, IVA por la compra, seguro. Pues bien, según la OCU, un conductor en posesión de un SUV, de un todocamino, tan de moda, durante 12 años, pagará más de 1.600 euros anuales en impuestos. Por ello, la OCU pide al gobierno que lo estudien bien, antes de que tengamos que pagar por circular con nuestro vehículo. Impresionante. Y atención, ponedor, porque no solamente en España, Motorman, me puedes corregir si estoy diciendo algo mal, tiene en el punto de mira los excesos de velocidad que se pagan con multas de 600 euros. Pero es que es verdad que hay países del mundo donde sale muchísimo más caro, ya que rebasar los límites legales de velocidad pues está también por las nubes. Cuéntanos. Sí, sí, en algunos hasta 1.000 veces más caro, y los países donde sale más caro son los de nuestro entorno europeo. Por ejemplo, la mayor multa, la más grande impuesta hasta la fecha, se sitúa en Suiza, donde en 2010 el conductor de un Mercedes SL AMG, todo un superdeportivo, tuvo que abonar nada más y nada menos que casi 700.000 euros cuando le cazaron a 290 kilómetros hora. También en el país helvético, un Ferrari Testarossa, otro deportivo, un radar le captó a 140 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80, pues bien, la policía local le sancionó con 280.000 euros. Recordemos, Pulpo, que en Suiza, desde 2007, la cuantía de las multas se aplica en proporción a los ingresos del conductor. Y otra supermulta de récord fue en 2019 en Bélgica, nada menos que 200.000 euros por ir a 72 kilómetros por hora en zona restringida. Hay otros países donde son muy duros, especialmente con los excesos de velocidad. Es Finlandia, con multas tan cuantiosas entre 98.000 y 199.000 euros, la mayoría por circular entre 70 y 80 kilómetros por hora. Aquí, recordemos, también las multas se imponen en base a los ingresos del conductor. Genial, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y hablando con Motorman, con Alfonso García, que es, bueno, pues una personalidad en el mundo del motor y que siempre nos da un montón de luz a un montón de problemas que bueno, pues que la conducción, que las carreteras, que el tráfico nos pone por delante y él nos las despeja. Esto es muy importante, ya que la nueva ley de tráfico está recogiendo que el uso indebido del teléfono móvil al volante también se encuentra cuando uno está parado en un semáforo o en un atasco. Pero yo a esto te tengo que añadir una cosa, Motorman. El sistema, sí, manos libres, con eso no nos multan, pero a mí por lo menos me distrae un montón. Sí, provoca, está claro, está demostrado que provoca distracciones a ti y a la gran mayoría, por supuesto. Ir incluso con el sistema manos libres te aísla bastante, sobre todo cuando estás metido en esa conversación. Sí. Y así lo señala un estudio de la Fundación MAFRE. Dice que usar el manos libres al volante duplica el riesgo de salirse de la vía, colisionar o atropellar a un peatón. El uso del manos libres en el vehículo eleva a 45 el número de infracciones que se pueden llegar a cometer en una hora, por ejemplo, saltarse un semáforo. En el estudio de investigación, con un grupo de 24 conductores, comprobaron que atender una llamada relajada disminuye la atención en un 36%, que sube al 40% cuando la conversación es estresante, y al 53% cuando el conductor está leyendo o respondiendo mensajes de WhatsApp. Pero va más allá. El uso del móvil con manos libres también incrementa el gasto medio de combustible en un 10%. Toma ya, seguro que con eso, además, seguro eso es lo que va a hacer reaccionar a la gente, que no vendrá nada mal, Alfonso. Oye, sí, miremos por el retrovisor, que esto aquí lo llevamos haciendo desde la temporada 1. Hagamos un poquito de memoria. ¿Cuándo nació la primera furgoneta de la historia y, sobre todo, cómo era? Hace 125 años nacía la primera furgoneta, en 1896, en Alemania. La idea surgió cuando el ingeniero Daimler vio un carro cargado con barriles de cerveza tirado por un par de caballos realmente cansados. Esto le inspiró para crear el primer prototipo de furgoneta que tenía un motor de 2 cilindros, 5 caballos con transmisión por correas de 3 velocidades, pero lo más importante, contaba con un espacio de carga de 1.500 kilos en la parte posterior. Poco más tarde, el ingeniero Carl Benz registraba el primer coche ensamblado con motor de combustión interna. 30 años más tarde, ambos ingenieros se fusionaron y nacía la marca alemana Mercedes-Benz. El primer ejemplar fue entregado a los almacenes parisinos Bon Marché y tenía una carga útil de 300 kilos. Una máxima carga alcanzaba los 15 kilómetros por hora y superaba pendientes de hasta el 10%. El precio de venta del primer vehículo de reparto Benz fue de 4.500 marcos, siendo el primer vehículo comercial con carga plana y el concepto sándwich para optimizar el espacio del vehículo. Qué buen dato, me encanta cuando nos cuentas estas historias, Alfonso. Oye, importante también, queremos conocer novedades de los camiones. Eso también a los camioneros, a nuestros transportistas, les gusta bastante. ¿Cuáles son? Se trata de las novedades que presenta Scania en sus camiones híbridos e híbridos enchufables gracias a una máquina eléctrica con caja de cambios, transmisión continua de la potencia con 230 kilovatios y una capacidad para pesos brutos de hasta 36 toneladas sin apoyo del motor de combustión. La hibridación de los nuevos camiones Scania PGL con motor con 3 potencias que pueden utilizar aceite vegetal hidrotratado o biodiesel puede suponer un ahorro de combustible de hasta un 40% en ciudad. Los híbridos enchufables tienen una autonomía eléctrica de 60 kilómetros y la carga completa puede hacerse en 35 minutos. Además, su uso potencial adicional es cero emisiones y niveles de ruido inferiores a 72 decibelios. Recordemos que Scania ha sido pionera en camiones híbridos pesados. En 2014 lanzó su primera generación de hibridados diésel eléctricos. Genial, estamos a punto de dar la del pulpo, pero sí que me gustaría saber, si eres breve, mejor que mejor, alguna recomendación para los aficionados a las dos ruedas, sobre todo para estas fiestas y esta Navidad que hay mucha gente que se va a coger vacaciones. Exactamente, para aficionados o no a las motos, para los pequeños y mayores recomiendo la historia viva del motociclismo español, las motos antiguas y clásicas españolas que se pueden ver y disfrutar en la exposición Moto Made in Spain, una colección de 300 motos. La exposición está situada en la antigua fábrica de Gal en la ciudad de Alcalá de Henares, todo un museo de la moto española. Muy genial, recomendable. Genial, Alfonso, pues no te olvides de recoger un paquete que tienes en el casillero de Poniendo las Calles aquí en COPE. Gracias. Yo te mando un abrazo y te deseo una feliz Navidad con toda la familia. Y yo me voy poniendo el intermitente y para todos, una feliz Navidad. Gracias, Alfonso, estamos en COPE. Hoy hace 7 años de la muerte de Joe Cocker, fallecía con 70 años por un cáncer de pulmón. Una de las voces roncas más importantes de la música, voz desgarradora. Es el típico artista que te vas dando cuenta de la cantidad de canciones que conoces a medida que vas buceando en su discografía, cosa que te invito a que hagas. Estamos dando la del pulpo a este miércoles 22 de diciembre de 2021, haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. Grandes bandas sonoras en películas como Oficial y Caballero, versiones de Randy Newman. Y nosotros recogiendo, pero con el deber cumplido. Las calles están puestas, ahora comienza en COPE Herrera y mañana a partir de las 4 te espero aquí, en Poniendo las Calles. Un abrazo del pulpo, sé feliz. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón. Gobierno de Aragón. Si en el viaje de tu vida lo más importante son las personas que te acompañan, este año no dudes